no estamos de vacaciones hasta las 19:30, todos los sábados y miércoles. No estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones. no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Ya se viene Hermética y arrancamos el octavo programa de No Estamos de Vacaciones. Jeremías Pies de Plomo, Box Day. no estamos de vacaciones. Y no estamos ni ahí con la tranza del tabaco. No estamos de vacaciones. Googleamos con criterio, traducimos a conciencia. No estamos de vacaciones. Evitamos tocar cosas que puedan estar invisiblemente sucias. No estamos de vacaciones. Tuvimos dudas y fingimos no verlas. Ahora las cosas ya no son como eran. No estamos de vacaciones. Ejercemos la libertad de comunicación con un propósito, al menos uno por bloque, sección o segmento. No estamos de vacaciones. Pero tendríamos que estar conformes con algo. No estamos de vacaciones. Vamos por la autogestión y el desesclavismo. No estamos de vacaciones. Te invitamos a recorrer unas 2 horas y media con la música, el pensamiento y la animosidad de la alteridad. No estamos de vacaciones. No vendemos canciones de amor vendido. No estamos vencidos. No estamos vencidos. No, en plural sería. Aún tenemos fuerza para dar nuestro mensaje de resistencia. Muy buenas pandémicas tardes de sábado a todos nuestros escuchas o los escuchas de la radio que por ahí recién enganchan, sintonizan la 94.5 y se encuentran con un par de voces que por ahí no las conocen y, o las van conociendo de a poco. Esto es No Estamos de Vacaciones. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Kobe, ahí en la producción también. Buenas tardes, Nicasio. Buenas tardes, Núñez. Buenas tardes, ventosas, pandémicas, soleadas tardes a toda la audiencia de la T-Rock 94.5 FM, que suena hasta dónde. ¿Hasta dónde llega esta potentosa señal? Hasta China. Hasta todas partes del mundo con la aplicación. Con la aplicación nos pueden escuchar. Si tenés internet, o sea, por supuesto. Pero si no... se escucha de Tricao hasta Las Lajas. O sea que en la base china también nos están escuchando. Vamos. O sea que siempre llegamos a China. Todos los caminos conducen a China, podríamos decir. Qué buena frase para arrancar, ¿no? Después de esta pandemia, ¿todos los caminos conducen a China? Todos los caminos, claro, nos van más a conducir Roma, ahí. Italia, ahí. Era Italia o China, ¿no? Cambiamos el epicentro. ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien. ¿Cómo está usted, Núñez? Aquí estamos. Primero, lo primero que voy a hacer es que... recordar que al 2942-580390 van a poder charlar con nosotros, decirnos lo que quieran. 580390, ¿no? Sí. En los términos que rige la ley californiana para todo lo que se transmite a través de cualquier red social. Exactamente. Che, ¿qué les parece si vamos a usar el término youtuber, estos nuevos términos del milenio? ¿Spoileamos el programa de hoy? ¿Qué hacemos? ¿Lo spoileamos? Sí, ya está. Decimos lo que vamos a hacer y listo. Lo quemamos sería, ¿no? Lo quemamos. Lo anticipamos. Che, vamos a tener entonces el clásico arranque con En Búsqueda de Esa Cosa. Que vaya a saber dónde nos dirigirá. A China seguro. ¿O no? Claro, si ya cambiamos el epicentro. Todos los caminos conducen a China. Le vamos a sacar un poco el suspenso y vamos a decir que vamos a estar hablando de la guerra del opio. Que también es China, ¿no? China contra Inglaterra, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Bueno, y la Mesopotamia también, ¿no? Los turcos también manejaban bastante opio. Bien, y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Autogestión vecinal? ¿Vamos a tener una entrevista, no? Vamos a tener una entrevista directamente desde San Martín de los Andes. Bien. Otro epicentro, ¿no? ¿El epicentro de? ¿De qué, San Martín? No sé, de la oligarquía sería. De los hongos. Mirá lo que dije, se me escapó. No pasa nada, yo te apoyo. ¿El centro oligárquico sanmartinesco? Nada, mentira, che. vamos a tener... turístico mejor. Sí, demasiado lindo. Después, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener hábitos pandémicos? Muchas recomendaciones de una semana sin internet. Para mí, No. Empecé el aislamiento. Qué bueno. La cuarentena. Sería, o sea, tu verdadero aislamiento es perder el servicio de internet. ¿O sí, no? Y es no escuchar nunca más la expresión recuperación de contraseña o similares. Mirá. Porque mi cabeza puede estallar. Bueno, yo no lo hice repentinamente, pero empecé a poco. Dejé Facebook, chico, tengo que decirlo. Bien. Sí, yo lo he dejado tantas veces, pero hay que dejarlo. ¿Siempre volvés? ¿O no? Sí, un poco para... Con un perfil chino, capaz que me hagan, ¿no? Sí, dale. Li Wenliang, no, pone. Mentira. Che, después entonces vamos a tener ludopatía o no. Tiene que estar porque venimos con un programa atrás con ludopatía. Se nos está rezagando la recomendación, bueno, de algún entretenimiento para realizar ahora en época de pandemia. Si nos están escuchando oyentes que ya nos vienen siguiendo, pueden proponer algún juego para hablar alrededor de las 18 y media, por ahí. Aproximadamente podemos empezar a hablar de juego pandémico. Vamos a hablar de hábitos pandémicos también. Estos nuevos hábitos que han surgido, ¿no? En estos tiempos. Sí, pero es jodido el hábito que le va a tocar llevar adelante a Tomaso, eso de estar afuera de la globalización. Chau internet. Pero vuelve por algún lado porque me encontré con más recomendaciones que si tuviese internet. Así que hábitos pandémicos. ¿Volviste al DVD entonces? ¿Tenés un DVD? ¿Ves películas? Tengo VHS, DVD, pero no reproductor. Hago una consulta al aire si hay un reproductor de VHS disponible, funcionando. ¿A la venta o al intercambio, al canje? Al trueque. Podemos trocar por un VHS de OVNIS. ¿Soy capaz de dar ese tesoro? ¿De la muy interesante o la conozca más? La conozca más. De lo, debe ser de... Oh, el proyecto Roswell. Un clásico de la televisión argentina. Y de la televisión mundial, ¿no? Roswell es un clásico. Ahí está el otro epicentro, ¿no? Ahí está lo alienígena. Che, entonces ya está hecha la oferta de troqueo, ¿cómo sería? Y está abierto el micrófono, recordamos, para el bloque ludopático. Se comunican al 02942. Yo ya me aprendí de memoria el número. No tengo que mirar ningún papel. 580390, yo también, mirá. Ay, sí. Lo agarramos. Le salió rápido. Yo sí tengo que ver, porque el son COVID, números. Pero mirá, hacele caso al COVID, lo que te dice el COVID, que te lo está escribiendo ahí al lado tuyo. Yo nunca memoricé un número después del DNI, no memoricé nada. Yo le pregunté al COI cómo se lo sabía y me dijo, el 58 fue el año en el que se probó una bomba atómica en las islas, no me acuerdo el nombre. Bien. Pero fue el 58. 03 es el número de integrantes que tiene este programa y los 90 es una década. ¿Quién vivía? ¿No? Vivía... Al palo, se puede. Entonces, vivía al palo, pasó al palo, los 90 pasaron al palo. Pasaron, ¿no? Más rápido, pero... Lo bueno que había buen básquet en los 90. Sí, había... qué ilusión, ¿no? Una había buen ilusión. Deporte en los 90, el fútbol también era bueno en los 90, viejo. Y sí, fue una época controversial igual, ¿eh? Los 90 no pasaron, sí, desapercibidos. Nosotros sí. Que no la vivimos, pero... Nos remite a las palabras capicúa. Pero bueno. Bueno, chicos... Y señoras y señores, vamos a escuchar algo de Black Sabbath, del primer disco de Black Sabbath, homónimo. Vamos a escuchar un Nip. Arrancamos así. Si no, íbamos a hacer un programa cliché de todas las canciones sobre el viento. Porque vamos a decir que acá en Chosmalá está corriendo un viento bastante... un viento común, ¿no? Pero que hace rato no corría viento acá en la zona, ¿no? ¿Será un viento de cambio, che? Viento de cambio, ¿no? ¿Eh? Un viento de cambio, unos vientos de poder, como decía Hermética recién. Bueno, vamos a escuchar algo de... Arrancamos pesadito hoy. ¿Será que llega Jeremías? ¿Será que se viene Jeremías, no? Con su bestia emplumada de bueno, libertad. Bueno, claro, y no spoileamos la música de hoy. Arrancamos con eso, arrancamos con algo de Spinetta. Era de Tontos, junto a Papo. Un disco que grabó solista ahí, Spinettalandia. Con varios amigos, y bueno, Papo grabó sus guitarras en ese disco. También después seguíamos con algo de Box Day, Jeremías Pies de Plomo, del disco homónimo también. Y después Hermética con Vientos de Poder, Muy lindas letras. Un rock nacional que nos atrapó desde chicos. Y ahora nos vamos con algo de Black Sabbath que atrapó a toda esa gente que dijimos recién. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Tema dedicado al Freddy que lo pidió en el programa anterior. We'll be right back. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Black Sabbath, NIB. ¿Qué significa NIB? Es una sigla, N-I-B larga. N-I-B larga. Un tema dedicado, ¿no? Arrancamos con un tema dedicado, mirá. Para Freddy. Un pedido del programa anterior. ¿No saben entonces qué es N y I y B larga? Algunos dicen que mi amor no puede ser verdadero. Por favor, créeme, mi amor, y te mostraré. Te daré esas cosas que pensabas irreales. El sol, la luna, las estrellas, todos llevan mi sello, nombre. N y B larga. N y B larga. Claro. Es como que le quiso poner su sello y se lo debe haber tatuado en los dedos también. Lo tiene tatuado en los dedos Lenny. Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi, la guitarra, tremendo solo, se mandó ahí. Y me estoy olvidando de uno, ¿no? ¿Del plomo? No. ¿Crees que me equivoqué? El batero. Ah, no. Porque el plomo cubría un rol fundamental. Pero nadie se acuerda de él. Bueno, una canción de amor, ¿no? Música muy pesada, todo, pero una canción de amor en sí. Bueno, llegamos al bloque, el primer bloque del programa No Estamos de Vacaciones, en búsqueda de la cosa. ¿Vamos a arrancar o no? Arrancamos, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Seguimos con algo de lo que teníamos, que vimos, ¿no? El programa anterior, que era esa comparación que hacía... La vimos, yo la vi. Con la película Kill Bill 2. Claro, vimos la imagen de Beatrix. Sí. Matando a Bill. Matando a Bill. ¿Quieren que, la técnica del puño. ¿Quieren que hagamos un repaso al paso? Algo que decías, Sasik. Ajá. ¿Quieren que hagamos un repaso? Dale. Sí, bien. Arrancamos, seguimos metidos dentro de la sopa de Wuhan. Ahí estamos nosotros. Buceando. Bien, tenemos... ¿Qué es lo que vimos? Es un texto, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia. Sí, un punto de fuga creativo este texto, Sopa de Wuhan, en contra de la infodemia, de esa pandemia de información que se dice de todo desde que el virus ha sido creado. Pero bueno, es verdad que tenemos que pensarlo porque ahora todos los caminos conducen a China, así que hay que pensar ese epicentro, lo que sucedió y la propagación. Bueno, yo pensé Wuhan o Juan o Wuhan, sí, o Wuhan, esas cuatro pronunciaciones, como el llamado epicentro de la sopa de murciélagos, y es... una localidad de China que queda no muy distante de Pekín. Claro, Beijing. Cuya principal actividad productiva es la de el acero. Pequineses. Ah, ¿no? ¿Qué? Que se dedican al acero, así como otros lugares de acá, de Argentina, ¿no? Bien, entonces nos centramos ahí. Vamos un ratito a Wuhan, vamos a ver qué es lo que hizo. En este texto de Slavoj Žižek, un esloveno, sí, ya ¿qué consideraciones tenés vos? Porque hay que pelearnos con los autores también. Tampoco vamos a decir lo que ellos dicen, vamos a terminar reproduciendo o lo vamos a criticar, vamos a pensar. Tenemos necesariamente que patearles un poco el tablero, no desde el rechazo, porque si los rechazamos ya estaremos anulándolo, ni desde el odio, ni desde la posición caprichosamente contraria, pero sí pensar que, por ejemplo, en este caso Žižek nos aporta más un pensamiento con buenos titulares, con palabras para reciclar, que quizás es su propósito, y no tanto un cuestionamiento profundo o algo que nos guíe. Como a mí sí me guió leer a Rita Segato, que identificó al principio del comienzo de la infodemia cinco teorías de hacia dónde se estaba disputando el sentido de qué nombre ponerle a lo que estaba pasando. ¿Querés recordar alguna? Y una es la que dice, es la oportunidad para plantar un nuevo comunismo. La más esperanzadora. ¿Un nuevo comunismo? ¿Cómo sería un nuevo comunismo? Un comunismo que lo empecemos a gestar ahora. Bien. Como desde la autogestión vecinal. Un comunismo traidor, pero que no deja de ser comunismo, ¿no? Sería como aplicarle Esa técnica que la técnica del visto, capital al comunismo. La técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos. Claro, esa es una, esa es la teoría que también alienta a Zizek, digamos, es la oportunidad para que caiga todo este sistema de esclavismo. Claro, dice Zizek lo que... No, está bueno, pero parece un poco superficial, pero igual lo tomamos y lo queremos a Zizek, como dice un profesor querido. Ataca principalmente a las organizaciones internacionales de salud con su mal funcionamiento. Dice de alguna manera que la suprema ironía es que lo que nos aisló es al final lo que nos une. Y bueno, propone el tiempo de la técnica esta de Kill Bill, de Beatrix, para destruir este sistema capitalista. Que sería o la... como... Sí, podríamos ponerle otro nombre, porque es muy largo, a mí no me gusta mucho. Yo había pensado Beatrix Punch o Golpe. La Betty. ¿El golpe de la Betty? El golpe de la Betty. Sí, el golpe de la Betty. Bien, lo sobre estoy anotando. Sobre los 5 puntos que están identificados como vitales, de conexión vital. Sí, después de este golpe el capitalismo va a caminar un toque y va a caer. Sí, va a caminar sabiendo que está cayendo. Bien. Vamos entonces a arrancar con esto. Habíamos terminado... el programa pasado analizando lo que era el animismo capitalista. ¿Vos te acordás, Tomás, o querés decir algo de eso? Anilismo. Animismo. Animismo. Sí. El animismo. No se escuchaba bien. Y hoy me levanté con un espíritu saludable porque el dólar vi que había subido. Como tengo 10 dólares juntados. Ajá, bien. Sé que hoy vale más. Como, no, el mercado está de buen humor, no yo creo. Me levanté de buen humor. No te creo que te hayas alegrado porque una célula tus dólares... del capital, de buen humor, o sea que le transmití a otra célula más. Bueno. ¿Es el animismo de los objetos a esto que usted se refiere? ¿Darle valor. Animismo? ¿Darles valor y vida a cosas que son materiales, que son...? ¿Eso sí. te anima? En realidad el animismo lo que va a hacer es... humanizar el mercado, transformarlo en humano y ya después al mercado le vamos a tener compasión, a la supremacía del mercado ¿qué sería? Organizador social, ¿sí? como eje social a esa supremacía, si nosotros le atribuimos cuestiones humanas, que no, que está nervioso, que está mal, que va a caer, es como una, o no, un tratado que no tiene que tener el mercado, ¿no? Porque resulta que cuando el Estado se mete en ese mercado, las cosas salen mejor, ¿o no? ¿Qué dicen? A ver, repetímelo, por favor. Bueno, entonces, hacémelo mirá, más claro. Vamos a agarrar y vamos a intervenir la palabra animismo capitalista y la vamos a desmarañar. Desmarañar mejor. Me gustan esos verbos. Desmarañémosla. Animismo es la creencia espiritual... que los seres, objetos o toda la naturaleza tiene una vida, tiene una pulsión de vida, tiene alma, tiene conciencia, está personificado. Pulsión, qué palabra esa, ¿no? Sí. Libido. Libido, Freud. Bien. Bien. Seguimos. Vamos. Vamos. Un paso más hacia el cielo de la rayuela del pensamiento. Tiramos la piedra. Che, seguimos y capitalismo. Es una palabra así que la escuchamos todo el día, la decimos todo el día. Lo criticamos, la pensamos, o no. Es diferente. Es la gran crítica ahora. Lo dice Zizek, ¿no? Que Zizek. Se estaría cayendo. Zizek. Sí. Zizek. Zizek. Zizek. Zizek. Zizek lo dice. Bien. Que acá yo traje dos, porque con todo este tema se ve que la repercusión de la sopa de Wuhan fue importante. Y hay un tuit de Marx. De Karl Marx, Carlitos Marx. ¿Qué dice Carlitos Marx? Sí, dice, el capital viene al mundo chorreando barro y sangre. Ese es el tuit. Es un poco polémico, viene a romper todo, ¿no? ¿Qué opinan? Entonces, el capitalismo es aquello que llegó al mundo chorreando sangre y lodo. Para y quedarse. Barro. ¿A dónde llegó? Al hemisferio norte. Claro. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde trajo el barro y la sangre? Y de acá, del sur. Del saqueo de todo el hemisferio sur, ¿no? Hablamos de China, podemos hablar nosotros, podemos hablar de todo el hemisferio sur en pos del imperialismo o esas metrópolis desarrolladas industrialmente, militarmente. También Gramsci acusado y encerrado por actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase por pensar diferente y por ser marxista. Pobre flaco. Sí, en Italia, que veníamos charlando mucho de Italia, Tomás. Podríamos dedicarle en un programa a Gramsci, que está bueno para hablar algo de él. Y sí. Que bueno, varios políticos de Sudamérica han tomado su iniciativa. Va, de Centroamérica y digamos, ¿no? Venezuela. Sí, te la jugás. Te la jugás cuando lo tomás a Gramsci, ¿no? Ya está el COVID estudiándose Gramsci los cuadernos de la cárcel de Gramsci. Bien. Tengo otro tuit entonces, porque tuiteó Carlitos Marx y al toque salió Gramsci porque eran muy amigos, viste, muy, muy allegados, y dice: el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. ¿Sí? El tipo viene a decir de que la relación económica, de trabajo, toda la relación con el mundo de lo cósico, de la cultura, es desigual. Pero el optimismo de la voluntad nos va a llevar a cambiar las cosas. Y si hablamos de optimismo de la voluntad, quiero introducir a un viejito, Bernardo Klicksberg, ¿sí? Economista, sociólogo, una eminencia. Bien, ¿sí? Tenemos otro link. Otro link. En este recorrido de lectura. ¿Cómo se genera la voluntad? La voluntad se genera con confianza, con el compañero, ¿no? Porque uno solo no puede salir, ¿no? No. Está bien, por más que tenga la voluntad, pero si no tiene el apoyo. Ahí lo retomamos a Zizek, que dice que lo único bueno que ha traído este aislamiento es que nos juntamos al final producto de un mal superior. Sí, y también, sí, cuando hablamos de capitalismo, podemos recomendar a Chaplin con Tiempos Modernos, ¿no? Ver esa película y decir, mirá cómo cambió el mundo, ¿no? La pueden ver en cámara rápida, ya tiene partes que son en cámara rápida, la ponen en cámara súper rápida y se ven Tiempos Modernos en media hora. Esto se puede hacer en YouTube. Ajá, Para quienes tengan internet, no es mi caso. ¿Sería? Ponen en YouTube la opción ver en cámara rápida. Sí. Y se ven Tiempos Modernos, que es una película muda, en una velocidad más rápida de la que está filmada, que ya es una velocidad rápida. Porque muestra eso, cosas que son los devenires de una sociedad industrializada. Claro, en vías de industrialización y también el cambio terrible, la maquinaria llega a nuestras vidas, ¿no? Una comunicación, ¿no? De todo esto, de cómo se venía, que ha sido superada a Tiempos Modernos con los años que tiene. Como 100 años ya, ¿no? De 1936 es. Así que obra maestra de el querido Chaplin nos va a permitir de alguna manera adentrarnos en el mundo capitalista, ¿no? En el mundo de las máquinas, en el mundo de la producción, de la eficiencia, ¿o no? Ya nos metió la música en la película. De los Time Machine, claro. Ahí nos fuimos al 1936. No se podía ver rápido la película. Te juro que lo estoy viendo. Había que detenerse en la música. Pero si pongo esto rápido, no es la misma música. Si no, sería como... ¿Qué, de repente estamos todos en blanco y negro? ¿Qué pasó? Te veo en blanco y negro. Yo también. No descuide de su cinta, la magia, operario. La magia de la T-Rock. El COVID que está en todas. Está musicalizando muy bien el COVID. Vamos a tener para este bloque entonces tres palabras clave: economía, ética y sociología. Y vamos a tomar al Klicksberg, a este señor, a Bernardito, para darle un golpe definitivo al capitalismo. Lo vamos a tomar como el que viene a facilitarnos para poder crear el golpe de la Betty. ¿Sí? Viene a decir que el golpe de la Betty, el Beatrix Punch de Kill Bill, se va a basar en la ética. Por eso viene acá Klicksberg y nos dice, mirá, nos dice que la ética... creo que tengo que ir redondeando. La ética va a traer problemas de Te puso nervioso el COVID, ¿no? Sí, no, estoy totalmente... Una vida del Mario ahí. Desregulación, ¿sí? O sea que el mercado no va a estar regulado, el gobierno, el Estado, todo lo que nosotros votamos, elegimos, ¿sí? No va a intervenir en el mercado. Entonces acá viene Smith y dice la mano invisible va a otro Smith, no lo queremos a Smith, realmente lo detestamos. Y acá sí. Vino esa escuela que se nos pasó así de rápido, la de los 90, el último de los binomios del número de teléfono, que ¿cuál es? 580390. No, se están comunicando también, a teléfonos privados también de la producción, mandan saludos. Igual te corté, no sé si llegamos a redondear. ¿Querés que vayamos a un tema y después te pongo...? Vamos a ir a un tema y después vamos a volver con la ética de Klicksberg que nos va a permitir darle la explosión al corazón del capitalismo. Vamos a escuchar algo de hip hop ahora, ¿te parece? Me parece que sí. Vamos a romper con todo. Los ¿no? Keyers, ¿rompemos con todo? Sí. Por más que entre el viento y nos saque una patada. El KRS-One, Sound of the Police, el sonido de la policía. Una banda del Bronx, ¿no? Los KRS. Sí. ¿Qué significa eso, Lorenzo? No, me mataste. Yo lo puedo pronunciar nada más. Los puedo pronunciar nada más, pero nos remite, ¿sí? A un contexto social político, ¿sí? De negros, de opresión, de represión, de racismo, ¿sí? Donde de alguna manera toda la cultura, la expresión del negro norteamericano empieza a surgir a través de los movimientos musicales como el hip hop, el funk, la música disco, te recordarás, ¿no? Por algunos claro. Grandes documentales que podemos ver la como... La música Motown. Claro. Entonces, KRS-One viene con Sound of the Police a decirnos qué. Ya seguimos con más. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Con un poco de todo. A partir de este hip hop vamos a tener más heavy metal, más soul, más blues, más rock nacional, más todo. Change your attitude, change your of the police. That's the sound of the beast. I gave you my trust. I would have died for you. Then the second I turned my back, you fucked me over. Bien. Bien, ahí estábamos escuchando. ¿Qué estábamos escuchando? Los KRB. Kiers One. El sonido de la policía. El sonido de la policía. Ese es el sonido de la policía. Vamos a tener algo de hip hop local. Que está bueno el hip hop, ya que no es tan musical por ahí, pero tiene mucho contenido en las letras. Está bueno escucharlo ahí, digamos. Entendiéndolo. Crudo, crudamente, entendiéndolo. Derecho viejo, digamos, por decirlo de alguna manera. Desde el principio planteamos que la traducción, la interpretación es un esfuerzo. Hay que ponerle esfuerzo a estas cosas, a lo que dicen los demás, a ver qué están viviendo. ¿Cuál es, me pongo los zapatos del otro, ¿no? La letra dice, ese es el sonido de la policía, ese es el sonido de la bestia, permanecer tranquilo. No puedes pararte donde yo estoy, no puedes caminar donde yo camino. La policía viene, la sacamos del parque. Ahí está la resistencia, porque usted, tú estás haciendo eso, prefiero decir nos vemos. Quiero obtener accesorios y ser un salvador. Primero muestra un poco de respeto, cambia tu comportamiento, cambia tu actitud, cambia tu plan. Nunca podrás hacer justicia en tierra robada. Bueno, más o menos va marcando lo que son esas instituciones que están para el orden, ¿no? Por más de que la cuestión sea injusta. Siempre hay una institución que va a apelar a la fuerza represiva para que vos te quedes donde estás, ¿no? Para los del turno. Esa es la gran macana, ¿no? Que todo este modelo nos presenta. Tenemos un 1% que tiene instituciones represivas para seguir manteniendo su posición social, ¿no? Algo así es la lucha. A pesar de que la lucha de los negros es racial, ¿sí? Es más o menos lo que nos quería decir este rapero. Así que vamos a ir redondeando esto y vamos a ir terminando, ¿no? Vamos a darle el golpe al mercado capitalista animista. Sí, se lo vamos a dar a través de la ética que viene con Klicksberg. Tiro una curiosidad nomás respecto al tema que escuchamos de hip hop, que tiene un estribillo donde dice asesinos de la policía. Y hay un DJ que lo remixó con un tema muy conocido de Edith Piaf, donde parece que está diciendo lo mismo Edith Piaf, y tuvo mucho éxito en Francia. Claro, una cosa así, no sé cómo cantaba Edith Piaf. Pero bueno, que era una espía también Edith Piaf. Se rumoreó después, no sé si será verdad, pero es... Bueno, hasta ahí nos llegó esta música del 93. No te muevas tanto. 1993, esta canción de protesta contra la brutalidad de la policía. Sí, sobre todo, bueno, hubo varios asesinatos, así que lo que se puede conocer como la Guerra de Los Ángeles, el epicentro fue Los Ángeles, intentaron tomar la ciudad, pero bueno, ese es otro gran tema. Vamos a redondear esto de animismo capitalista que nos dejó Sisek, pero que vamos a retomar a otro amigo, Bernardo Klicksberg, que viene con su Klicksberg Punch. Sí, con la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos va a proponer la ética. Con la ética, con esa valoración del comportamiento humano en relación a la economía, vamos a tener que ir en contra de la desregulación del mercado, de la codicia, de la insolidaridad y de la especulación. ¿Sí? O sea que preparando la ética para formar de alguna manera, intervenir ese mercado, ¿sí?, en pos de un interés colectivo, ¿sí?, para sacarlo a todos esos recuerdos de Menem, donde la propiedad privada hacía lo que quería. Pero todos tenían, hablando de Menem y de los 90, amigos, ¿no?, que estábamos diciendo que había un buen más que manda mensajes, sí, desde Buenos Aires, que nos están escuchando y mandan una foto de Menem con la jugando al básquet, ese pero, cuando por eso decían, qué golpe bajo, qué golpe bajo. Dijo que en los 90 hubo buen básquet, ¿se refería a esto? Pero si jugaba fantástico, como gran base. ¿Te acordabas con Menem con la remera de la musculosa de Renault de esa? Me acuerdo de Menem en una Ferrari, me acuerdo con de Milanesio, Menem Milanesio ahí con el, jugando al básquet ahí con Ferro, con el gigante, no me acuerdo el nombre ahora. González. El gigante González, claro, bien, que lo llevaba a Susana Jiménez. ¿Qué? Esto de la farandulización de la política. ¿Podemos hacerle zancadillas a Klicksberg? ¿Está permitido? Por supuesto. Un tackle francés para meternos en otro juego. Tiene más de 80 años, guarda. Cuando habla de desregulación, ¿está pensando en un estado policial presente? Un estado presente en cantidad de efectivos y efectivas de fuerzas del orden, o está pensando en un mercado que no se lleve, no se vaya en vicio con la codicia y el acumular porque sí. Por así decirlo, sí, retomando, ponele, te ves una película, Memorias de un saqueo, para entrar en contexto de lo que fue el capitalismo más salvaje en Argentina, podemos decir de que viene a ser un estado presente y viene a sacar la preponderancia al mercado como organizador de todas las relaciones sociales. ¿Sí? Bien, el mercado va a ser intervenido por el Estado, entonces ahí los intereses van a tener que ser los de todos. Eso es lo que dice Klicksberg, que me parece muy interesante. Y después habla de la codicia, el egoísmo, ¿sí? Eso que vemos en las películas que dijimos, como El Lobo de Wall Street o La Plata Nunca Duerme de Oliver Stone, ¿se acuerdan? Esa codicia que le preguntan a un empresario de Wall Street, ¿cuál es la cifra para que vos abandones tu trabajo? Y le dice, más, siempre más. Nunca están conformes. Así que vamos a ir en contra de esa codicia, en contra de la supremacía de mercado. Vamos a ponerle rostro de humano a la economía para no dejar afuera a nadie. ¿Un Smith? Sí, vamos en contra de los Smith. ¿Los Smith? Sí, y vamos en contra de la especulación que nos hace que ahora una persona compre cigarrillos, ¿sí? Ahora, pensando que toda esta crisis los va a hacer, ¿sí? Que esos cigarrillos valgan mucho más. Entonces voy a ganar. Esa especulación la hacemos con el dólar, ¿o no? Tal cual. Así que claro, hoy la podríamos hacer tristemente con el cigarrillo. ¿Cuánto sale? 35 centavos de dólar un paquete de cigarrillos en Estados Unidos. 35 centavos. Un dólar, un paquete. Menos de un dólar sale un paquete de cigarrillos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá Pero desde los Chaplin lo compraba al mismo precio en los 36 que ahora, ¿no? Si seguiría vivo, Chaplin. Por eso vamos a abolir, vamos a destruir esa especulación. Hasta ahí van tres golpes, ¿eh? Golpeamos a la desregulación, o sea, golpeamos desregulando. Desregulamos. Golpeamos matando la codicia. Bien. Golpeamos... ¿Qué palabra? Golpeamos matando la especulación, o sea, afectando ese núcleo. Y después llegamos todos. Todos en la economía, ¿no? Impuestos a las grandes fortunas, impuestos a los que más tienen. A la herencia. Abolición de la herencia. ¿Se habla de la abolición de la herencia? Impuestos a los integrantes de la meritocracia, ¿no? Que ya sabemos cómo Marx dijo que venía del capital, ¿no? Abolición de la meritocracia. Bueno. Eso es lo que tenemos para hoy. Vamos a, de alguna manera, con la ética económica, sí, a destruir ese capitalismo. Qué bueno, fuimos desarrollando esa arma que nos dejó picando Zizek con esta relectura y con este vínculo a Klicksberg, pensando, dándole verdadera entidad a una imagen que es la de un capitalismo que todavía lo vemos caminar, pero está caminando hacia el abismo. ¿Está gateando el capitalismo? ¿Está gateando? ¿Será que está gateando y todavía no aprende a caminar? Ojalá. Muy bien, Lorenzo. Unas últimas palabras para... Pero no, ya lo tenemos ahí bien redondito, ¿no? Sí, lo que pasa es que si me pongo a hablar vas a poner la música de Mario y no voy a llegar, me voy a poner nervioso. Pero vamos a seguir entonces, ¿qué? ¿Vamos a escuchar algo? Vamos a seguir, hay que sacarlo todo para afuera. Vamos a escuchar a unos amigos latinoamericanos. Esta banda se dejó de escuchar en algún tiempo, terrible banda. Estamos hablando de Puya. Sal para afuera o sal pa' afuera. Escuchen la letra, chicos. Saludos a Tito. Bueno, ahí que nos corregía que qué significaba NIP, el tema de Black Sabbath, que es Night in... Black. In Black, claro, Noches de Negro. Ajá. Sería, ¿no? Ahí está, Noches de Negro. Tito Lucero, un saludo. Gracias, Tito. Desde Mendoza, que quedó atrapado ya, todavía no puede volver. Todavía no podemos escuchar tu programa, Tito. Claro, parte de la radio T-Rock también. Y Alfarero, ¿no? Un ceramista. Ceramista. Uy, tengo un pedido para Tito que tal vez él me lo va a poder hacer. Algo que tiene que ver con música. Para Len, que desde Córdoba, ahí nos pide un tema. Vamos a escuchar un poco ya de hip hop, ahí enganchamos algo. Bien. Con letras reales. Somos, se va a llamar el tema que más adelante vamos a escuchar, de La Conexión Real desde Córdoba. Y bueno, les decía que ahora vamos a escuchar Puya, Sal para afuera o Sal para afuera. Parte de la gente del mundo. Pues caí, que mató al hermano y habían cuatro, Adán y Eva. ¿Por qué lo mató? Bueno, porque estaba vivo, porque si no está vivo no lo mato. Esto sí que hay que profundizarlo pa más lejos. Y todo el que se muere es porque está vivo. Mire, tan pronto usted nace, ahí empezó a morirse. Esto es Puya, Sal pa' afuera. We'll be right back. sal pa' afuera, coño. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Puya, Salpa Fuera, algo contestatario con lo que veníamos hablando ahí, un mensaje de Puya de parte de Sisek. Bueno, llegamos al bloque, ¿de cuál, Tomás? Estamos en el bloque de autogestión vecinal. Vamos a recordar que el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional el 20 de marzo de este año exceptuó algunas actividades, entre ellas las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. Tenemos en comunicación telefónica a Pato, compañera de la huerta comunitaria de las calles que nos recordará. Hola, Pato. Hola, Tommy, ¿cómo les va? Hola, Nikos. Hola, y a toda la audiencia. Hola. Bueno, la huerta está ubicada en 25 de mayo y Pichachén, en la delegación barrial del barrio Centenario. ¿Y está Lucas también ahí, Pato? Estamos por acá, vinimos a encontrarnos con los efectos del viento. La verdad que nos encontramos con un montón de plantas en el suelo y estábamos ahí a pleno, atando plantas. Bien, nada, se pierde. Sí, sí. No sé si se escucha el viento, estoy adentro del invernadero en este momento para resguardarme un poco. Yo recordaba que es una parte del programa que tratamos de dar herramientas acerca del salir adelante. Y una herramienta que tenemos a la mano como vecines es la de ponerle pilas a la huerta. Lucas ya estuvo comentándonos cómo armar el compost y queríamos aprovechar este momento para repasar el calendario otoño-invierno, el calendario de siembra. Y qué buenísimo. ¿Qué podemos decir acerca de qué plantar? Y ya que estamos y presentamos la huerta, ¿qué plantines hay en la huerta para el vecino que se pueda acercar? ¿Qué se está laburando ahí en la huerta en este momento? ¿En qué época estamos? ¿Qué se cosecha para esta época? Y en esta época, Nico, estamos más que nada empezando a entender el descenso, ¿no? Como entrando en el invierno, viendo cómo todas las plantas que fructificaron en verano empiezan a caer, a secarse, a recolectar semillas. Estamos como preparando los suelos, dejándolos descansar un poco también. Y bueno, como decías, Tommy, hay un calendario de siembra, otoño e invierno que se inicia ahora, pero que no se cosecha en este momento. Bueno, va desde las habas, arvejas, acelgas. De siembra sería, ¿no? Estamos en tiempos de siembras de una variedad de hortalizas. nos decías principalmente abajo. Principalmente no las que tienen frutos como el tomate, el zapallo, por ejemplo. No vamos a cosechar eso ahora, pero sí vamos a ir sembrando las hojas. Por ejemplo, la acelga es una planta que en este momento re va, le encanta el frío. En la huerta está lleno de acelga. ¿Lechuga y espinaca también? Lechuga, espinaca, rabanitos, que tienen un ciclo recorto y los podemos comer en 20, 30 días. Ya estamos comiendo rabanitos. ¿Ya están los rabanitos? Bueno, ahí hay algunos que sí. Ahí está. Sí. Bueno, y con el compost, a full también. ¿Y es una recomendación? Eso es permanente. Por ahí del calendario, no sé si en todas las épocas, pero aparece en el calendario otoño-invierno de sembrar aromáticas y flores. En realidad, en esta época, más que sembrar aromáticas, se practica la reproducción de las aromáticas. Bueno, hay como dos grandes formas de reproducirlas. Una es por esqueje y otra es por matas, que por matas estuvimos haciendo ahora hace poco una reproducción de orégano. Y es una oportunidad que está re buena para aprovecharla para las personas que tengan alguna planta aromática adulta, grande, un romero gigante, por ejemplo, o un orégano, como en el caso del orégano que nos regalaron. Era un orégano que ya estaba muy grande, en una huerta ocupando mucho espacio, y lo que se hace es reproducirla, dividirla en pequeñas plantillas, y bueno, y reproducir de esa manera, poder compartir las aromáticas, porque son plantas que llevan mucho tiempo para que crezcan desde semilla. Entonces la reproducción que más se usa es esta, por matas o por esquejes. ¿Y cuál es el beneficio que tienen, qué aportan a la huerta las aromáticas? Un montón. Podríamos decir que una huerta sin aromáticas no es una huerta, o que carecería de mucho si no tuviese aromáticas, porque son las plantas protectoras, las guardianes de la huerta. Son las que van a ponerse al servicio de las plagas, en caso de que hayan, para poder preservar otras especies. En contra por su aroma. No al servicio. Es re loco, sí, pero hacen eso. Se ponen al servicio. Porque como tienen un aroma muy fuerte, aceites esenciales que llaman la atención de los insectos, bueno, se ponen en la huerta principalmente para eso. O sea que atraen esas plagas antes de que lleguen a las otras plantas, que serían estas hortalizas que estamos sembrando ahora. Claro. Repasamos. Uh-huh. Dijimos arveja, dijiste las de hojas. Habas. Serían lechuga, haba, espinaca, remolacha. Acelga. Remolacha también. Repollo. Sí. El repollo, sí, que lleva su tiempo, pero... Con la planta de repollo, además. ¿Qué? Para darle... Además de comerla. Darle un incentivo al vecino de Huartere que esté pensando, pero ¿para qué voy a tener el repollo si ocupa un montón de espacio? ¿Qué se puede hacer con el repollo? ¿Qué nos puede comentar, vecina huertera? Bueno, con el repollo se hace un fermento que se llama chucrut, que quizás algunos lo hayan probado. Los rusos, ¿no? Viene de Rusia eso, de Alemania, por ahí. Otro Tamagotchi. ¿Cómo? Otro Tamagotchi, decíamos que la masa madre era como el Tamagotchi. Totalmente, sí. Como levaduras ahí, ¿no? Totalmente, son alimentos inteligentes, se los llaman, porque pueden perdurar durante mucho tiempo y pueden salvarnos, por ejemplo, en este caso de una hambruna, porque los podemos conservar durante mucho tiempo. Claro. Así que son alimentos milenarios, que tienen muchísimas propiedades. Lo que tienen los fermentos son probióticos, que nos ayudan a activar todo nuestro sistema inmunológico. Así que en este momento hay que meterle pleno a los fermentos. ¿Viene de 10? Sí. Bien. No dijimos, pero también tenemos en el calendario zanahoria. Uh-huh. Tenemos perejil, puerro y escarola, que no la dijimos, pero también es de hoja. Y cebolla. que se siembran los plantines ahora, se trasplantan más adelante y lleva su tiempo también la cebolla. De 150 a 180 días, lo que dice el calendario. Así es. Bien. Che, Pato, ¿y alguna receta con algo de lo que tienen ahí como para compartir con todos los vecinos? ¿Receta para elaborar una comida? Una comida, sí, o no, una ensalada, o puede ser algún remedio también, una infusión, algún té, con algo de lo que tengan ahora, ¿no? De lo que, es, que hayan podido. Bueno, me parece que ya que nombramos el chucrut, está bueno contarlo, claro, porque es súper simple. Consiste en solamente agarrar un repollo. Ajá. Y quitarle las hojas externas, que van a ser las hojas que van a tener la levadura. No sé si alguna vez han prestado atención que las hojas de afuera tienen como una especie de película blanquita. Sí, sí. Que cuando le pasas la mano se desprende. Bueno, esas son las levaduras del repollo. Ah, mira vos. Entonces, okay, quitamos esas hojas, claro, picamos todo el repollo lo más uniforme posible. Si es grueso, todo el repollo grueso. Si es fino, todo el repollo fino. Y se le agrega sal. Ajá. Para que el repollo pueda empezar a liberar el jugo. ¿Cuánto de sal, más o menos? ¿Sal gruesa, un puñadito? Sal gruesa, un puñado en un repollo grande. Ajá. Más o menos. Como una medida. Igual no, en estas recetas, digamos, no pasa nada si le pones unos gramos más, unos gramos menos. Claro. Va a ser de conservante la sal. Entonces va a liberar toda esa salmuera, que va a ser el agua del repollo, y lo que se hace es envasarlo en un vaso, en un frasco de vidrio. ¿Antes de envasarlo se amasa? Antes de envasarlo se amasa. Se amasa para ayudarlo a liberar el jugo. Y una vez que está amasado, que vemos que liberó un montón de jugo, lo envasamos en un frasco limpio y se le coloca, por último, esa última hoja de repollo que sacamos, que va a tener más levadura. ¿Con las levaduras? ¿Para que abajo? Sí, con las levaduras en contacto del resto de, ajá, del repollo y de la salmuera. Y para que no se nos ponga feo, muchas personas lo que hacen es hervir una piedra, por ejemplo, ajá, y entonces se le agrega dentro del frasco para que haga peso y el repollo pueda bajar y quede todo cubierto por esa salmuera. Ah, mira vos. Porque en caso de entrar en contacto con el oxígeno, podría empezar a descomponerse. Claro. Y bueno, y ahí son 40 días de dejarlo fermentar. De maceramiento. Y después, claro, ya se puede comer. Y se puede, ¿cómo?, comer, ¿no? Yo lo probé una vez, me acuerdo, fue una fiesta de cerveza con una salchicha mortal. El chucrut va... Es muy rico, sí. Sí. Lo podés ir, sí, acompañando, sí, claro, con una carne ahí o con otras verduras, así con un buen zapallo asado, podés un poco de chucrut. Y es vivo, sí, porque no se termina, como la masa madre se sigue alimentando. Sacamos un poco, uh-huh, del frasco y alimentamos con repollo o también con otras verduras, ¿o no? ¿Se puede, claro, también se pueden ir agregando otras verduras como una especie de pique, vas haciendo, puedes agregarle zanahoria, cebolla, pero lo importante es tener siempre las levaduras. Qué bien, así le haremos frente a cualquier posible hambruna. Sí, sí, sí. Buenísimo, ahí tenemos, ya venimos con la masa madre, ahora tenemos la receta del chucrut. También podemos en algún otro momento quizás compartir la receta del kéfir. Bueno, ahí Tommy está experimentando bastante con el kéfir. Bien, y es otro probiótico. También nos comentó Diego desde San Martín sobre el kéfir, así que por ahí hoy mismo podamos despejar algunas dudas, porque siempre surgen dudas con el recorrido de los fermentos. Sí, y surgen muchas dudas porque son alimentos muy milenarios que fueron quedando por fuera de esta industria alimenticia que hoy circula. Entonces es como que hasta que no te llega alguien con un par de kéfir para convidarte o con la receta del chucrut, capaz ni te enterás que existen estos alimentos. Che, Pato, una consulta, preguntan desde acá. Bueno, ahí ¿cuántos son los que están en la huerta? Si se pueden sumar, si hay espacio, sí, para por sumarse. Supuesto. ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿No? Bueno, mira, la huerta, cabe aclarar que está ubicada en una delegación barrial, por tanto es un espacio de la comunidad, y nosotros lo que estamos haciendo es estar, digamos, y estar produciendo, pero el espacio está totalmente abierto a cualquier vecina, vecino o vecine que quiera acercarse. Y por lo menos el año pasado estuvimos generando encuentros y talleres donde podían acercarse los vecinos y nos íbamos sacando dudas y compartiendo recetas entre todos. Y este año, dado la situación, no hemos iniciado, pero está abierto el espacio. Siempre está abierto. Bueno, otra cosa que tenemos para compartir son semillas. Lo tenemos a Tomás, que forma parte también, y por ahí si, si surge alguna consulta, algo, lo... ¿Está capacitado para responder eso? Por supuesto. Buenísimo. Bueno, sí, sí. Gracias. Y así como se acercó Tomás, se puede acercar cualquier vecina y hacerse parte del proyecto. ¿Podemos, que... decir que hay, ¿podemos decir que hay plantines de orégano para llevarse? Hay plantines de orégano, sí. Están recién divididos. A través de esa división de matas que les contaba, entonces van a pasar todo el invierno tratando de asentarse esas plantas. Bueno. Pero sí, están para compartir todas las plantas. Sí. Pato, ¿te habla Lorenzo o Nicolás, como quieras? ¿El Nico 2? Hola, Nico 2. ¿Cómo estás? Hola, Nico. Che, ¿sabés qué? A mí soy muy, muy ignorante con todas estas cosas, pero lo que me llama la atención ahora con los primeros fríos y todo este cambio... ¿Cómo es el riego de todo, no? Hay que tener otro tipo de manera de regar, ¿no? Qué buena pregunta, Nico. Vamos. Sí, el riego cambia rotundamente en esta época. De pasar a regar dos veces al día, nosotros acá en la huerta, por lo menos en verano, venimos a la mañana bien temprano y después a la tarde cuando baja el sol, pasamos a regar la huerta como mucho, dos o tres veces por semana, justamente para evitar las heladas de las plantas. Bien. Así que está re bueno lo que preguntás, porque sí, cambia un montón, y también cambia nuestra actividad en el espacio. Claro. Al no venir a regar, tenés más tiempo de hacer otras cosas, y las prácticas que haces también van cambiando. No, es fantástico su trabajo, aparte de todas estas cosas, como los van obligando, por así decirlo, a organizarse, a charlar entre todos, por un bien común, y por... Es fantástico, así que... Sí, también algo re importante y re especial que tiene la práctica de la huerta, el trabajo en la tierra, es que, quieras o no, te vas como adentrando en ese ciclo anual, donde si está más frío, bueno, ya no vas a poder venir tan temprano, vas a tener que venir a la siesta, entonces te obliga a ir como entrando en ritmo más con los ciclos naturales. Claro, exactamente. Es una re linda invitación. Estamos hablando algo de lo que decía Sousa, ¿no? De formar parte del entorno. Totalmente. Buenísimo, Pato. La verdad que un gusto hablar y que nos des esa información. Bueno, Tomás, quería decir algo. Un saludo grande para ustedes, China, y para Lucas, y para todos los guardianes de la huerta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, bueno, y cuando quieras. Buenísimo, eso quería escuchar. Ah, eso queríamos escuchar, así que próximamente te vamos a estar llamando también, ¿eh? Molestar. Sí, sí, cuando quieran. Así que tenemos preparado una receta más ahí cuando dispongas. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Buenísimo, Pato. Un abrazo. Elena, abrazo. Chau, chau. Ahí estuvimos charlando con una integrante de la huerta comunitaria que está ubicada en la calle Pichacheni, 25 de mayo, pasando el cementerio, al lado de la escuela o el jardín, número 15. Número 15. El jardín. Es una huerta donde también el que habla, quien habla, está yendo y nutriendo. nutriéndome de todas esas transformaciones. Ahora nos contaba que está viendo los efectos del viento, ¿no? En la, y hace poco vieron los efectos en las plantas. Claro, de, por suerte de hay un invernadero ahí. Che, este, vamos a escuchar algo de esta banda que decíamos que es de Córdoba, La Conexión Real, algo un poquito más de hip hop. Para los chicos ya se viene algo de blues. Para Mario, que pidió un tema, un bluesazo. Bueno, vamos a pasar algo de blues, pero hecho por cubanos. Algo raro, pero que está bueno. Y vamos a ir con este tema, La Conexión Real, dedicado para todos los oyentes, para Clary y Alén, desde Córdoba. Así que ahí se viene La Conexión Real. Somos. Somos el agua, somos el fuego, una mirada bajo este cielo, somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra, somos el agua, somos el fuego, una mirada bajo este cielo, somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra. Somos la conexión real, presta atención. No hay escape en la zona, sonamos, pisamos, tenemos esa evolución. ¿Qué? Vos no vas a encontrarlo, porque no soy real. Yo castigo la pista, me elevo y escribo, traspaso tu límite en rap, bro. Vengo con Fran, yo con el tour, llega el rufián, prendo el motor. Con el urbán, todo es hardcore, que es underground, de otro color. Juego en el ritmo, la base me lleva, tranquilo en el cimo. Palabra que llega, describo el abismo, la tinta despega. La nota de un himno que es para estrategas. Y cuando entiendan lo que vamos a cantar, van a dejar el juego atrás y van a trabajar. Que el tiempo se les va y no va a retroceder. No espera a nadie, corre y transcurre como el ayer. It's underground, lo que sale de esta sala. Cada canal emana las ganas de canalizar la palabra real. Paralizar el dial y cantar, alisar el rap bien alto. Mi clan, bro, te puede carbonizar. Un fuego de mi garganta espanta cada camada, planta santa. Sé que me vuelan ya las ideas, suenan siempre entre tantas trampas. Esquivo, miro el camino, describo, sigo mis signos. Te digo que este sonido siempre se arpa. Somos el humo que sale de ese micrófono. Pocos como nosotros, bro, pueden rimar tan cómodos. Los tonos son mi cromo, son mi condición. El freestyle, mi diploma, rap real, la conexión. Somos el árbol de la habilidad. Todo florece, creatividad y realidad. Imaginario fuera de los contextos. La música calma a la fiera que habita el su mundo de los efectos. Los siniestros verbos espantan cuervos de un tiro. Creo en mis versos, no son intentos fallidos. Es una llamada de atención, es una llama de inspiración. Hip hop underground de propia distribución. Es que somos el agua. Somos el agua, somos el fuego. Una mirada bajo este cielo. Somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra. Somos el agua, somos el fuego. Una mirada bajo este cielo. Somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra. Somos el agua, somos el fuego. Una mirada bajo este cielo. Somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra. Somos el agua, somos el fuego. Una mirada bajo este cielo. Somos el aire, somos la tierra. Somos micrófonos en pie de guerra. Some way, bien. ¿Qué? ¿A dónde no llegaste? No llego a la cosa todavía. Es como que me quedo con ganas de más bloque en búsqueda de la cosa. Voy a tener que esperar hasta el miércoles que viene. Sí, igual. Bueno, esperá hasta el final que hacemos un resumen de todo lo que pudimos haber dicho. Yo quiero mandarle un saludo muy grande a Li Wenliang. ¿Otro chino? Un chino, que dicen que es el primero que advirtió sobre todo esto y que falleció, oftalmólogo él, de coronavirus. Lo callaron un poco, ¿eh? Estuvo bravo el gobierno chino con él, ¿eh? Y sería, ¿a quién le dedicaron Sopa de Wuhan? Se la dedican todos esos pensadores a Li Wenliang. ¿Ah, sí? Así es. Y viene cargado Sopa de Wuhan de esa anticipación. Uno piensa, ¿cómo escribieron tan rápido? Porque son artículos recopilados entre el 20 de marzo y el 20 de abril referidos a la pandemia. Claro, eso es lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? ¿Cómo hicieron para cranear tanto en tan poco tiempo? Bueno, ya estaba. Esto ya estaba. Estos chabones, yo digo que piensan 50 años más adelante, como piensan todos los economistas, todos los Smith, como decimos acá, ¿no? Y bueno, todos los grandes empresarios tienen un pensamiento a futuro, a 50 años. Las petroleras, todo eso, están pensando no ahora o... están pensando con el devenir de la humanidad, ¿no? En 50 años. Les importa muy poco lo que pasa en el presente. ¿Te importa lo que pasa en el presente? ¿Te importa este bloque? Que va a estar dedicado a qué, Nicasio. ¿A qué Nicasio le decís? Yo no sé nada. A los dos Nicasio les pregunto. Y a lo que veníamos haciendo, ¿no? Con los hábitos pandémicos, hablar a ver qué hace el sedentarismo en estos momentos. ¿A qué nos remite tanto? Ya somos sedentarios, ahora somos mucho más sedentarios de lo que podemos hacer. No podemos ir ni hasta la vereda. Bueno, ahora se ha flexibilizado un poco, pero... a recomendar libros para leer. Vamos a recomendar películas para ver y escuchar. Y algo que nos trajo Nico ahora, ¿no? De lo que veníamos hablando, una película. Yo traigo a colación a... Esa palabra, Campanella. No me salía. A Campanella, un porteño. ¿Sí? Metegol. Metegol. Vamos a ver Metegol. Metegol, ¿se acuerdan? ¿Saben quién es? Sí, como que no. Metegol, sí. No me cabe muy bien Campanella. Por eso. Un oligarco. Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda. Varias más, ¿no? Yo propongo... El hijo de la novia. Peliculaza. Che, propongo una trilogía Campanella para ver tres momentos, ¿sí?, de nuestra historia. Con el mismo amor, la misma lluvia del 99... Toda la década menemista y cómo termina ese protagonista, en ese caso Darín, suele ser el actor fetiche, ¿no?, de Campanella, cómo termina esa década de los 90. Después El hijo de la novia, en 2001 la película, que más o menos te dice cómo estaba la cuestión económica anterior a la crisis del 2001, con este de la Rúa y demás. ¿Ibas a decir algo, Tomaso, por favor? ¿Cómo quebraban los restaurantes, los lugares...? Sí. Parripollo, paddle. ¿Y qué más? ¿Cuál era el negocio así? ¿Parripollo? Sí. Y varios. Sí. Debe ser uno de los pocos sobrevivientes, ¿o no? Bueno, para adentrarnos en esa época donde el parripollo y el pádel era un negocio, supuestamente, vamos a tener esas películas. Sobre todo, El hijo de la novia, un tipo totalmente perturbado. Los negocios lo sobrepasan, le pasan un montón de cosas. Y lo tenés a Norma Leandro, a Héctor Alterio. Sí, recién estaba hablando y no salió al aire, ¿podés creer? ¿No salió al aire? No salió al aire, no sé qué se mandó el COVID ahí. ¿Y qué no salió al aire? Que estábamos hablando de los parripollos, eso, de los 90, de los parripollos. Bueno, no se perdieron nada. No se perdieron nada. Así nada, como bueno. Apareció, desapareció. Claro, desapareció, sí. Listo. ¿Será el mismo fenómeno el que atraviesa en la ferretería, que están en auge por estos días? Vos tenés que poner una ferretería, ¿sabés? Como que llena de plata. Ese es la gran pregunta, ¿no? Económica. Pero, y sí, ¿sabés? El otro día fui a comprar un engancho J para hacer un techo y sale más caro el gancho que la chapa. O sea, es algo que... Esto no lo anticipó Adam Smith, ¿eh? No. Le encantan estas cosas a Adam Smith. Sale como un dólar el gancho J ese. Bien. Debe de haber un tipo de ganancia, ¿no? Del que lo vende. ¿De dónde sale? Capaz que sale un centavo y después termina saliendo... se va sobrevaluando. Bueno, ¿no? Eso nos remite a un cuento chino, una película de una ferretería también. Claro. ¿Y también es de Campanella esa? Y es Darín, ¿no es Campanella? No, pero... Darín contando los clavos de la caja. Verlo a Darín es como verlo a Campanella. ¿No? Sí, sí, sí. Y la última película que propongo es Luna de Avellaneda, ¿sí? 2004. Es Esa te la hacían ver en la facultad, yo me acuerdo. ¿Sí? En comunicación social, sí. El devenir de los clubes de barrio. Claro, el club. Las asociaciones. Recordemos que en el primer programa. En gestión y producción nos recomendaban ver esa. La primera emisión de No Estamos de Vacaciones hablamos de las asociaciones vecinales. Tuvimos la entrevista con Mónica Pardo, con quien ya nos volveremos a comunicar para seguir interiorizándonos en esto que es la oportunidad que se abre hoy. Dada ya en la Carta Orgánica Chosmalense de agruparnos como vecinos para satisfacer demandas por fuera de esas necesidades básicas y que no están por ahora al alcance que provee un Estado organizado en otras entidades como son la municipalidad, el ente de agua. Otras instancias. Claro. Yo puedo pasar a mi recomendación. Usted dijo una triada de Campanella. ¿Por qué no nos cae bien Campanella? Esa es la pregunta. Que no nos caiga bien. Preguntémoslo a nosotros porque no todos los argentines somos iguales. ¿No? Realidades totalmente diferentes. Sí, bueno. Así que. Así estamos. A Campanella lo vamos a atacar y vamos a ver qué nos plantea. ¿Cuál es la rigurosidad histórica? ¿Cuáles los relatos que nos trae? ¿A qué personajes revive? ¿Cuál es la sociedad en ese momento? Hagamos siempre un ejercicio crítico, ¿no? Criticón de todas esas películas. Claro, ahí está. Y vamos a encontrar una... Bueno, las voy a ver entonces. Para el próximo programa le saco el cuero a Campanella. Trilogía de la crisis. Y yo me permito esta comparación. Por favor. Si querés... adentrarte en Campanella, hacelo con el mismo espíritu con el que ves un partido donde juega Ginóbili y sabes que la va a romper, pero que por otro lado hace las cosas que hace. Sí, hay unos campos, ¿no? Medio ahí. Guarda, medio raro. entró el viento. La peluca. Se nos va el techo, señores. Está áspero, ¿no? No tenemos. A ver el COVID ahí en la producción. Yo dije que si iba. ¿Se viene más fuerte o no? A recomendar hábitos pandémicos sin internet, pero son películas que me quedaron, descargas que ya tenía en la computadora, aproveché y tengo para recomendar. Véanse todas las series de Futurama. ¿De qué trata Futurama? Es la realidad aumentada del año 3000. En el episodio piloto que transcurre el 31 de diciembre del 2000, se lee en un pasacalle: cauteloso optimismo de los profetas del desastre. Un humano repartidor de pizzas, un robot diseñado para doblar caños y una mujer mutante cíclope desertan de sus anteriores trabajos y forman parte de la tripulación de una nave espacial cuyos viajes solventan la investigación del profesor Hubert Farnsworth. Hubert. Así comienza Futurama y son 6 temporadas imperdibles donde se van a cruzar con otros personajes, entre ellos un jamaiquino, que es el administrador de la tripulación. Es como el Smith, el que tienen ahí, ¿no? Siempre es un tipo equilibrado, como buen jamaiquino, no se altera por nada. ¿Por qué será, no? El jamaiquino. ¿Por qué será, no? Sí, bueno, dibujito distópico, ¿no? Un dibujo distópico Futurama, que está un poco relacionado con la película, que ya la hemos mencionado, pero tiene sentido verla, y no verla de cualquier manera, no la vean solos, porque es un embole ver algunas películas solos, son imbancables. Sí. Es una película para ver haciendo otras cosas. Hay varias igual de Futurama, hay tres películas. No, ¿qué? Bueno, yo no me refería a las películas de Futurama, perdón. Desconocía que había películas. Sí, sí, no, ahí gracias está por muy buena, está muy bien hecha. Estamos recomendando otra peli que es Ad Astra. Del 2019. Con Brad Pitt, astronautas precarizados, gobiernos empresariales en un futuro a la vuelta de la luna. Vamos a ver cómo se hace carne. Son como los nuevos obreros los astronautas, ¿no? Tal cual. La aplicación del sistema... Llevada al espacio. Llevada al espacio, exactamente. Hacia la conquista del espacio. ¿Quién no habrá flayado, ¿no?, de ser astronauta, pero tenés que dejar un montón de cosas de lado como, ¿no?, para... Eso nos muestra la película, cómo son tratados y sos llevados... otro atrapado en libertad sería. Uh-huh. ¿No? Está bien, estás libre en el espacio, pero ¿bajo el costo de qué? Y nos vamos a reservar, porque tenemos más recomendaciones, pero no podemos andar diciendo todo. ¿Sabés cuál es una recomendación? La revista. ¿Qué hiciste, Tomás? Por favor, porque es un revistón. No le hemos recordado a la audiencia que tenemos tres volúmenes, ¿no? Pero sí, está fantástico. Es que no dije nada porque hoy es el día en el que se tiene que publicar el número 4 y no he llegado. Pero está casi, ¿eh? No hemos llegado porque es una revista que cuenta con muchas colaboraciones. Con muchas colaboraciones, exactamente. Estamos ahí al... Pero es usted el director, por digamos, termina, usted, el que le pone los huevos para que salga eso, porque... No tiene nada de huevo, es papel, 100% papel, 100% no papel. Bien. ¿Qué hiciste, Tomaso? Contanos algo, porque está bárbara, ya después... Y como no tengo internet, me dediqué a recortar revistas y a juntar el material que ya estaba. Y entonces es una revista que va a tener una estética... de collage, artesanal, sí, y con algunas frases completadas y cosas que están escritas en máquina de escribir. Esperemos completar un tomo a mano, hecho a mano, ¿no? Un tomo hecho a mano, la revista número 4 de No Estamos de Vacaciones, que también es un programa de radio, que es este programa que está escuchando. Exactamente. Que también se puede escuchar en diferido, ¿por dónde? archive.org. Es una página web. Una plataforma que está en el estado de California. California. En Estados Unidos. Que reúne un montón de programas de radio. Y ahí está el nuestro. Están las emisiones de la 4 a la 7. Mañana o el miércoles subiremos la 8, que es la del día de hoy. Y me parece que nos está faltando algo, ¿no? Algo que acompañe este programa. ¿Qué nos que falta? Lo impulsa, que le da... ¿Razón de ser? Su razón de ser. Sí. El COVID se nos ha dormido. Se durmió el COVID. Aplastamos al virus. Che. Mire que levantamos la cuarentena, COVID. ¿Qué tenemos? ¿Qué quieren escuchar? Dice el COVID. Habla en chino el COVID, ¿sabe? O sea, ¿sabían eso ustedes? O sea, nada más que él nos entiende, pero... Pero nosotros no a él. No, a él, entonces... No, tiene mala señal porque nos llega cualquier cosa. Habla en chino y en italiano. Un tema de Spinetta podemos pedir. El tema que le da nombre al programa de Tito Lucero en esta emisora. Bien, ahí anexándonos con otros programas. De paso, saludamos. ¿Cuándo llegará, no? Otro, el programa de Tito. El mono tremendo. El mono tremendo. Y ya que tenemos tiempo, ¿otra película podemos recomendar? ¿Les sí, parece? Por favor. Nicasio mencionaba una banda de Cuba haciendo blues. Claro, exactamente. Sí. Los Havana Blues. Que es una buena película también, ¿no? Para verla ahí. Y para. Bueno, vamos a escuchar eso. No vamos a escuchar Spinetta. Después lo vamos a escuchar. Se lo vamos a dedicar al Tito. El mono tremendo. Vamos a escuchar algo. Vamos a ponernos melancólicos ahora. Están todos encerrados en las casas, no pueden salir. Ya que querían escuchar blues ahí, Mario, vamos a escuchar unas guitarras con slide en Cuba. Havana Blues, Arenas de Soledad se llama este tema. Perdón, Lágrimas Tatuadas. Y después vamos a escuchar Arena de Soledad, que es un tema también para ponerse nostálgico, ¿no? Con las edades perdidas. Vamos a escuchar Lágrimas Tatuadas, Habana Blues. Bien, ahí estábamos escuchando algo de Habana Blues, una película que pueden ver, que bueno, son los de los cubanos que se quieren ir de Cuba y después quieren volver y después se quieren ir de nuevo, así, ¿no? Siempre con una meta yankee. El sueño americano. Con un sueño americano, exactamente, haciendo blues ahí los chicos, pero que son muy buenos músicos. Mirá. Mandan mensajes para recomendar películas. Migue dice, peli libanesa para recomendar El Insulto. Está en la Netflix. Ahí está. Tal vez se puede torrentear también, ¿no? Sí, por supuesto. Ya vamos a explicar paso a paso cómo descargar torrent, indispensable. Cómo torrentearla. Sobre todo para momentos de internet intermitente. ¿no? Se claro. corta el internet, o solo tenemos internet cuando vamos a visitar a la abuela. En esos, exactamente. En esos casos conviene usar torrent. Y estamos de nuevo encarando una nueva sección del programa. Esta es la dedicada a los cuidados mutuos. ¿Es así? Cuidados entre todos. Yo te cuido, tú me cuidas. El lema. Nos trae la revista una colaboración que es una herramienta de autocuidado en tiempos de cambios que se llama Cuestidía. ¿Cómo? Un cuestionario para hacerse todos los días, Cuestidía, el Cuestidía. Arriba del Cuestidía ustedes van a tener una hoja. Un Cuestidía. Por día. Y en la parte de arriba van a poner el día, el mes y el año. Y cada día van a responder estas preguntas. A ver si, ¿qué les parece? Yo les hago algunas preguntas y ustedes me dicen. Sobre el día de hoy, ¿no? Me tienen que responder. Es algo para hacer cada uno en su casa. Les puede despertar ciertas ganas de escribir y desplayarse un poco más de lo que les permita el papel. Porque ya la primera pregunta apunta hacia identificar qué soñé. Apenas me levanto, ¿soñé? ¿Cuál fue mi sueño? Una palabra clave a veces nos puede ayudar para volver a ese sueño. Sí. Y basta con anotarla a la mañana, me levanté, soñé y anoto qué soñé. Ahora dígame usted, Núñez. A ver. Una señal. ¿Tuvo alguna señal el día de hoy? Una señal. ¿El viento de cambio? ¿Eso es una señal o no? ¿El viento? Sí, el viento es una re señal. Bien. Correcto. Nicasio, ¿le puedo hacer una pregunta del Cuestidía? ¿Está preparado? Aguantame un cachito ahí que estamos hablando algo con el COVID. Bueno, el COVID nos está ocupando el tiempo de uno de nuestros integrantes. Un momento del día es algo que podemos anotar. Un olor. Bien. Es como un cuestionario para... La estaba sospechando con Elvis. Decime. Bueno, dígame, ¿qué lo hizo reír hoy? Desde que se levantó. ¿Qué me hizo reír? A ver. Sí, hablar acerca de lo cotidiano, de siempre, porque siempre, he visto el viento que corre, todo. Cuando llegué acá me reí, ¿podés creer? Me levanté a las 10 de la mañana y no me reí. Hasta que llegué acá. Una preocupación, a ver, de Núñez del día de hoy. Ah, y después cuando me enteré, me puse más triste todavía. Que bueno, igual... Es otra pregunta, ¿eh? ¿Qué lo puso triste? ¿Qué le dolió? Bueno, y te la respondo ahí de toque. La muerte de Little Richard... murió hoy, pero bueno, que son cosas, no es tanta tristeza tampoco, ¿no? Porque ya va a seguir vivo de por vida, ya vamos a escuchar algo del pequeño Little Richard, pero si no hubiese estado Little Richard, tal vez no hubiésemos conocido a Jimi Hendrix. No sé si sabían eso ustedes. Qué afirmación, ¿eh? Porque, qué afirmación la que acaba de hacer. Jimi Hendrix formó parte, bueno, Little Richard como que lo enamoró de alguna manera para que formara parte de su banda y así pudo tener su primera guitarra eléctrica. Ustedes otra, no sabían eso. Otra que la junta esa, ¿eh? Y bueno, sin embargo, Jimi Hendrix era mucho más chico que, por supuesto, que Little Richard y murió mucho antes también y bueno, es el dios de la guitarra por antonomasia mundial, universal, digamos, ¿no? Miren lo que nos trajo esta herramienta de autocuidado. Ahí. Esta herramienta del presente, ¿no? Pues hacerte preguntas para ubicarte en el presente. ¿Qué me pasó hoy, no? ¿Qué me pasó hoy, tal cual? ¿Qué me está pasando? Y que haya una reflexión y también que haya una excusa para escribir. Ahora que no estamos ni yendo a la escuela. Sí. Que quizás te estemos activando por las redes, pero. Reencontrarse también con la escritura manual, tener un papel y una hoja e ir anotándose, haciéndose una agenda guiada por estas preguntas que dimos un adelanto, se va a publicar en la revista de próxima salida, así que si quieren encontrar el Cuestiguía completo. Pregunten por el barrio, pregunten por ahí, por archive.org, googleen. ¿Dónde consigo la revista No Estamos de Vacaciones? Y va a aparecer la respuesta. Como va a aparecer la música. Che, bueno, teníamos un sorteo el programa anterior. ¿Qué pasó con ese sorteo al final? Bien. Lo ganó Diego y tendría que haber venido a buscarlo y no vino, ¿no? Y acá está el libro esperándote, Diego, y unas preguntas acerca de la evolución del planeta Tierra desde el punto de vista de la geología que nos prometiste. Claro, porque nos enteramos que es geólogo. ¿Quién ganó el libro? ¿Cuál se ganó? No lo eligió todavía, ¿no? Se ganó el libro ese que vinculaba al cine y el dinero. Librazo, con un montón de referencias a grandes pensadores, más en un análisis crítico de un montón de... ¿Cuántas? Por lo menos 4 o 5 películas argentinas. 4 películas argentinas, una lista de más de 200 películas recomendadas sobre la temática. Un libro de la editorial Sicus que nos donó gentilmente para realizar este sorteo. Ahí le dimos un changüí. Y se nos quedó en su casa. El premiado, recordamos que ya está habilitada la función take away o... Toco y me voy. Me lo llevo, paso a buscarlo nomás. A la take away. ¿Quieren escuchar algo de Little Richard con Hendrix? Por favor. Ahí se iban cuidando mutuamente los dos. ¿Cómo la sospechaban los pibes estos, los viejos estos? Qué grande. Bueno, ¿qué otro consejo de cuidado mutuo? Bueno, me avisan por el micrófono, ese que tengo, el audífono sería, desde la producción, que vamos a tener Cuestiguía para niñes futuramente, así que no se pierdan el Cuestiguía que se publica ahora. Está enfocado para todas las edades. También lo podrían responder los niños, pero va a haber uno, las niñas, pero también va a haber uno dirigido especialmente hacia ellas en próximas entregas. Y aprovechando esto que está pasando, que por ahí está bueno, por ahí, no sé si... Bueno, no, para algunos no, pero la falta de tabaco, por ejemplo. Un cuidado mutuo sería dejar de fumar, ¿no? Podríamos hablar, y que algo que está pasando a partir de esta pandemia, ¿no? Yo no me quiero poner en contra de la mitad de la audiencia. Qué fumadora, pero de tabaco, ¿no? Denuncio el desabastecimiento de tabaco, la especulación, y todas las tranzas. Pero, ¿qué sería? Como generar un malestar, ¿no? En el fumador. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Una ansiedad continua. Por eso, no sé... O sea, yo no manejo las tabacaleras, pero me imagino eso, ¿no? Generar como... Sabiendo que hay tabaco para tirar a rolete, ¿no? O tal vez podríamos ver que se planten su propio tabaco, ¿no? Pues es legal. Y podrían tenerlo en sus casas también, ¿no? En su huerta. Intentarlo, ¿no? Sería también como un cuidado mutuo, ¿no? Y está fumar de calidad. Autogestionarte, ¿no? Sí, tus propios consumos, eso creo que es vital. Y después, lo más criticable... Una meta, ¿no? Claro, sí, ¿no? Frente a los consumos diarios, a lo que necesitas para seguir funcionando, facilitátelo vos, ¿no? Pensalo vos. O vas a seguir engordando la billetera del señor Morris. O Marlboro. Ajá. Bueno, no sabremos si el momento le va a llegar a bueno, todos si los productos. Si hay alguien que quiere comentar algo acerca de estas situaciones, 2942-580390 es el teléfono de la radio, la T-Rock. Y pueden participar por el libro que quedó. 2942-580390 también participan por un libro de Sicus que... ¿Y cuál sería la consigna? No vamos a sortear el libro que quedó porque ya es muy despectivo decir el libro que quedó. Ese libro pasó para mejor biblioteca y vamos a traer un nuevo premio que es la revista impresa. La edición número 4 de la revista impresa, vamos a sortearla para quienes nos respondan. ¿Qué pregunta, Núñez? ¿Qué pregunta? ¿Cuál fue la pregunta del programa? ¿Qué es lo que más nos puso en jaque? ¿Sí? ¿El programa de hoy? Así, medio como que centrándonos en el presente, ¿no? En el regalo de vivir el día. Bueno, hagamos una cosa entonces. El que nos hace la mejor pregunta o que nos pone en jaque a los tres, se lleva el libro. Se lleva el libro, muy bien. ¿No? 2942-5803-03-90. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Lo que digan. Ahí el COVID está a entera disposición. ¿Quieren escuchar blues? Están pidiendo que escuchar un blues. ¿Sí? ¿Hay alguien que manda mensaje y después los elimina o no? ¿Cómo es? Hay gente que está mandando mensaje y los elimina. Por ahí se... se arrepienten, ¿no? ¿Qué nos habrán dicho? No entendemos esos mensajes que se eliminan, que llegan y que se eliminan. ¿Por qué la gente ahora elimina el mensaje, viste? Porque te deja con la intriga. Ay, ¿qué me habrá querido decir o qué? Ay, ¿le pregunto o no? ¿Qué hago? Es como que genera esa... ¿no? ¿Qué sería? Les vamos a pagar con la misma moneda y vamos a eliminar el programa. No, mentira. No, tan malo. Qué buena música que estuvimos escuchando. Vamos a recordar un poco la banda Puya, ¿sonó? Sal pa' afuera. Sí, señor. ¿Qué nos puede decir de este conjunto musical? A ver, tenemos... Despierta conciencia, despierta, despierta, despierta, en busca de una experiencia más directa que nos aleje de políticos y sectas. De la gran mentira de la prensa y con la madre tierra nos conecta, se sienta en la gente, los números son crecientes, se siente en la gente, los números son crecientes, se acerca lentamente el renacer de la mente. Qué rimas, ¿eh? ¿Qué rimas? Estuvimos escuchando Black Sabbath con Nib, que es Night in Black, algo así era, ¿no? Claro, Noches en Negro, así. Noches en Negro. Yo pedí. Pero que es parece un tema re. Violento, sí, pero es una canción de amor. Yo pedí un tema relacionado con el viento, de Divididos, pero el COVID no me quiso pasar nada. Y porque decía que era muy cliché eso. Pero no lo he escuchado últimamente. A ver, ¿qué temas relacionados con el viento que sabemos todos? Bueno. Ahora, esa podría ser la pregunta y se llevan un libro, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. Que sea, tema... ¿Cuál es el tema de Divididos relacionado con el viento? Claro. Que sabemos todo, que no está siendo escuchado en la radio y que podría ser escuchado en este programa. Bueno, pero ahora vamos a escuchar blues. Dedicado para Mario, algo de los Fleetwood Mac, de los verdaderos Fleetwood Mac de los 70 junto con Peter Green. Terrible banda, una de las mejores junto con, bueno, los Allman Brothers. Vamos a escuchar blues para vos, Mario, si es que seguís en sintonía. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. Now when the night begins, I'm out of them. Need your love so bad, Fleetwood Mac. Because I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go. That's when I need your love so bad. Cuando necesito que tu amor me haga tanto mal. So why don't you give it up and bring it home to me? Or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me and stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. You give it up and bring it home to me. I'll write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad, because I need your love so bad. Need a soft voice to talk to me at night. Don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Oh, listen to my plea, baby. Bring it to me, because I need your love so bad. Because I need, yes, I need your love so bad. Venimos abajo, ¿eh? ¿Te hizo llorar el último tema? Vamos a poner los, un poco melancólicos a la audiencia también. Está estamos, bien igual, ¿eh? Estábamos escuchando I Need Your Love So Bad, ese amor que necesito y me hace tanto mal, decía Peter Green con los Fleetwood Mac, que después vamos a hacer un especial con una terrible banda. Me comprometo al miércoles que viene, a aquellos que les gusta el blues británico, vamos a hablar de Fleetwood Mac. Ya tuvimos a Stevie Nicks. Que... claro, que formó parte, pero después de la parte que no me gusta de Fleetwood Mac, porque Fleetwood Mac arrancó con John McVie, Michael Fleetwood, que, el bajista y el baterista, después estaba Peter Green, que era la voz y el violero, Danny Kirwan, y otro violero más, bueno, que y el plomo. No, pará, que no por supuesto, siempre. Me voy a acordar cuando, cuando esté saliendo de la radio. Está muy bueno. Pero que... bueno, son cosas que pasan porque estoy apurado. Encima estoy escuchando a Neil Young ahora con Filadelfia. ¿Por qué estoy escuchando Filadelfia? ¿Por qué estamos escuchando Filadelfia? Estamos escuchando. Primero... ¿se acuerdan? La primera película donde aparece el negro este. Ah, perdón, no despectivamente, pero. Denzel Washington. Denzel. ¿No? Sí. ¿Es el abogado? El abogado prejuicioso de Filadelfia, estamos hablando. Ajá. Una gran película. Sí, señor. Sí, donde vamos a tratar, vamos a ver, a hacernos parte de una historia, de un personaje. O ver la parte de una historia sería, ¿no? Tom Hanks, homosexual. Oh, ¿sí? ¿Vos sabés que yo no la vi? Gran la banda sonora, ¿no? Gran película. Y me gusta esto de que hablas del género así de blues, porque es el llanto, ¿no? Es la expresión de una emoción, la expresión muy honda, del sexo. La expresión de esa emoción de sentirnos hechos miércoles, porque Heidegger, Darth Vader de la filosofía, dice que mientras más uno es desdichado, más ¿cómo sería? Más mientras más incurrís infortunio. En el infortunio, sí, más humano sos, más humano te sentís, más finito, más de alguna manera insignificante. Pero nos ponemos incómodos. ¿Qué música estaba sonando? La algo de Neil Young. Bien. Si no, te pongo algo de Sade, que también salía en ese disco. Pero nos vamos a poner incómodos porque llegamos al último bloque. ¿Por eso los ponemos incómodos? Más incómodos todavía, sí. Pero a mí me pongo muy cómodo con Sade. Es importante pensarnos desde la incomodidad, desde tratar de ser otro, ¿no? ¿Sí? De pensarlo, por lo menos. De darle lugar. Algo muy, muy difícil en estos tiempos y desde hace mucho tiempo, pero no desde siempre, hay que pensar que no desde siempre, es... la posibilidad de tener empatía entre nosotros, los varones. Sí. Y esa empatía que nos lleve a cuestionarnos los excesos. La existencia. La idea de ser proveedor. Sí. Y los demás mandatos que vamos repasando en este bloque, que es puto el que escucha, mandatos esclavistas. Porque son mandatos que son... ¿Por qué decimos mandatos? Porque son como órdenes. O patrones de conducta que se fueron creando o que las crearon y las impusieron. Sí, imposiciones. Construcciones. ¿Son imposiciones? Sí, imposiciones. Limitaciones. Que nos aíslan, nos condicionan y nos desprotegen. No nos hacen pensarnos desde este punto de vista de la salud, de la salud masculina. Entonces, para pensar la salud masculina, es que nos damos este espacio pequeño, incómodo, inseguro. Y yo lo que traje hoy es un breve extracto, una cita. Sí. Jamás una reflexión genuina. No, por favor. No, creo que puede... Bueno, pero la podés decir al final. Sí, puede motivar una reflexión. Es un artículo que dice, ¿por qué se envejece? ¿Por qué envejecen los hombres? Las expectativas de vida del hombre moderno son de 72 años. En la Edad Media, según se dice, ese promedio oscilaba entre 30 y 35 años, lo que hace pensar que hemos progresado. Pero nada de eso es verdad. No somos más sanos que nuestros bisabuelos. Si las estadísticas arrojan 72 años, se debe a que la mayoría de las personas han sido reparadas, entre comillas, varias veces. La farmacopea, la inmunología y la cirugía sanean y recuperan millones de seres que hace unos años habrían muerto ya. Cuando la enfermedad... Gracias. Cuando la enfermedad es el motor que mueve una poderosísima industria médica que sostiene un ejército de servidores sanitarios y que alimenta una nube de burócratas, presumir de que somos más sanos resulta una entelequia. Entre otras cosas, esta es la cultura de la enfermedad y no la de la salud. Esto nos decían en una revista de 1962. Ah, bien, bien. Buena época también, ¿eh? Ya se señalaba por ese entonces, ¿no? Que no nos sorprendan las lecturas anticipadas de la... del devenir catastrófico. Oh man, look at my life, I'm a lot like you my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Seguimos escuchando algo de Neil Young, Old Man, un clasicazo de Cortina ahí. ¿Y algo más? Una letra que le habla al padre. Hombre viejo, le dice. Sí, pero no solamente él, al padre que se vuelve viejo, sino que él también se va volviendo viejo, de acuerdo a las experiencias. Lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me. Dando vueltas por la ciudad. ¿Qué dice? Pegale un vistazo a mi vida, soy como tú. Necesito a alguien que me quiera durante todo el día. Que mire mis ojos y pueda decir que es verdad. Permitirnos estas emociones también, ¿no? Nos corre de esos mandatos. De mandatos que dice que no debemos sentir, sí. Debemos actuar como máquinas, producir más y mejor, ser efectivos, ser eficientes, sí. Ser proactivos. Todo eso está relacionado con el resolver sin preguntar. Ser con un engranaje. Estás hecho para ser engranaje y no podés dejar de serlo. Y la desunión, ¿no? Que las fuerzas productivas, esto lo charlaba con un colaborador de, sí. de la producción de este programa, que me decía, no están solo ligadas al capitalismo las formas de violencia patriarcal, violencia machista, desde este lugar que señala Federici, Silvia Federici, sí. Alto Enlace, que dice Los hombres fueron concebidos como unidades productivas que tienen que estar desunidas entre sí, porque si están unidas entre sí, el capitalismo no funciona, no funciona como sistema de explotación. Si todos fuesen conscientes de su capacidad de trabajo, su capacidad creadora, y trabajaran en conjunto, sería la debacle misma de un sistema que se abastece de la avaricia, de esa codicia. Lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que veníamos hablando. ¿A dónde había que golpearlo? A regular las cosas comunitariamente. A abolir la especulación, ¿sí? De que una crisis me permita ganar más dinero. La codicia. Sí, todas esas cosas hay que sacárnosla de encima, ¿sí? Sacarla de la mochila, no la llevamos más, no nos sirve. Está buenísimo esta sección para pensarnos como otro. Sí, pensarnos que hay infinitas maneras de vivir, de sentir, de esto de los géneros, ya quedó atrás el binomio género, ¿sí? No tiene más sentido, ¿sí? Ahora nos podemos sentir de la manera que querramos, podemos vivir en el mundo de la manera que nosotros creamos más adecuada, ¿sí? más presente yo, ¿no? Más, sí. Los otros, está bien, nos pensamos para no lastimar al otro, para entender al otro, para estar con el otro, para ser solidario, pero también uno vive la vida como puede, como quiere, como su propia existencia, y eso, el ser de alguna manera creativo con la propia vida, el arte de pensarnos, es muy importante, es salud propia. ¿Cómo voy a ser como venimos siendo? Un tipo malhumorado, con un montón de reglas, con la prevalencia de la masculinidad. Y dejar la comparación de un lado, ¿no? Sí. Como, bueno, algo que dice Krishnamurti, que bueno, ahora no me acuerdo muy bien, pero estaría bueno traerlo a colación para... Sacar al hombre de la centralidad de la historia, porque parece que nadie más hizo la historia, ¿no? Fue el hombre. Sacar a Dios, al autor, sacar al hombre, ¿no? Podemos plantear que ya hay un tercer escalón, desde el matar a Dios, después matar al autor, ahora matemos al hombre. Sí, saquémoslo de ahí. Saquémoslo... Saquémonos de... Que el bien, que solo el viento sea salvaje. Que solamente el tenga la propiedad de ser salvaje el viento. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Bueno, para eso vamos a ir a escuchar un tema de David Bowie, Wild is the Wind, salvaje es el viento. Antes de despedirnos, que ya nos queda muy poquitito. Así que escuchamos este tema y ya nos vamos hasta el próximo miércoles. Sin antes, bueno, saludar a toda la audiencia que participa del programa, que manda saludos, que piden temas, bueno, que se ganan libros y de todas partes de la Argentina, que eso está re bueno también. Ya nos despedimos, estamos en momento así de, y no, pero para de, ir de largar buenos augurios. Claro, buenos augurios. Nos toca salir del caparazón, asomar la cabeza de tortugón, dejarnos calentar por este sol de otoño, sentir el viento que se mantiene salvaje ante todo. your life itself. Like the leaf clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we're like creatures of the wind, wild as the wind, wild as the wind. Chicos, hemos llegado al final. Hicieron un unboxing, pero con micrófono apagado. Mirá vos. Hicimos un unboxing de una pasta frola, ¿se dice? Pasta frula. Hizo mi hermana un saludo muy grande. Pidió tema de David Bisbal, ¿puede ser? No. ¿No? No, vamos preso. No, nunca más vamos a poder hacer radio si ponemos eso. ¿Tu hermana? Sí, un saludo muy grande para Diana. Muy buena, la vamos a probar si es que queda, pues me parece no voy a llegar. Bueno, muchas gracias a todos y todas por por aquellos que participan, se copan mandando mensajes, hablando. Yo mando un saludo muy especial a mi mamá, que escucha el programa y nos comenta. Un saludo también, buenísimo. Me gusta mucho la música. No así escuchar a su hijo hablando de más. Verborrágico, a su verborragia de hijo. Pero bueno, eso sí es lo que hay. ¿Te critica? ¿Te critica así duramente o no? Bueno, yo también voy a saludar a mi vieja, capaz que nos está escuchando. A Julia, a Julieta, mi hermana. Saludo para la familia. Saludo para la familia en general, claro, sí. Por supuesto. Sin ellos, nada. Nada. Al viejo, por supuesto. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Vamos a tener un poco más En claro, este asunto, esta pandemia, veremos cómo se seguirá flexibilizando, ¿no? Y bueno, si se flexibiliza, tal vez llegaremos a estar hasta las 22 horas. No, mentira. Hasta las 8, por lo menos. Bien ahí. Agradecemos a esta radio que nos está cobijando. Exactamente. Y que nos abre esta ventana. Toda la dirección de la radio. Muchas gracias a Tito. Un abrazo gigante. Y bueno, ya se verán, ya se escucharán más novedades de parte de No Estamos de Vacaciones. Nos vamos a despedir con un tema. Vamos a repetir autor. Arrancamos los primeros tres temas de rock nacional que ponemos siempre. Había un tema de Box J que era Jeremía Pies de Plomo. Y ahora nos vamos a despedir con un clásico también, Es una nube. No hay dudas, así que para todos aquellos rockeros viejos que les gusta Box Day, vamos a escuchar Es una nube. Nos despedimos con este tema hasta el próximo miércoles de 17 a 19, 30 horas por acá, por T-Rock, la radio del rock en Chosmalal. Hasta el próximo programa.